Como ustedes recordarán, hemos comentado que desde la semana pasada estaríamos estudiando una serie de meditaciones acerca de cualidades bajo la gracia de Dios en cada una de las áreas que le corresponde al hombre tratar. El área de esposo, el área de padre de familia, el área de trabajador y siervo. Y hay cualidades que nosotros deberíamos de considerar. Por ejemplo, habíamos dicho que íbamos a estudiar o meditar aspectos tales como la paciencia, la humildad, el amor, entre otras cosas, y cómo estos atributos o cualidades se aplican en cada una de esas áreas. Hemos visto que nuestro hermano Vladi había abierto una especie de base, por así decirlo, fundamento acerca de la piedad, porque a final de cuentas, cuando hablamos de ser hombres piadosos, hablamos de ser hombres entregados a Dios de tal manera que mi carácter reproduzca aquello que se asemeja más a Dios. Por ejemplo, recordarse en la escritura que dice en Mateo que sean misericordiosos como Dios es misericordioso, ¿cierto? Nosotros reproducimos ciertos atributos de tal manera reflejen que somos hijos suyos, que somos hijos de Dios. Y recordamos que Vladi nos había hablado acerca de la piedad, que esa es la base. La cuestión de la piedad, ser piadoso, ser entregado a Dios. Y que esta piedad toma parte del conocimiento de las escrituras, que es algo visible, y que tiene ciertas características, el conocimiento, el vivir por la fe, el buscar la santidad, el amar la palabra, el adorar correctamente y el orar. Sí, eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Sin embargo, algo que me da una inquietud en mi corazón desde hace ya días es que antes de abordar el tema de las características de un hombre piadoso, en el contexto de todas las áreas, es necesario tratar con el asunto de las motivaciones de corazón. Por eso les pido de favor que me acompañen para abrir como una base 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel 16, versículo 7 dice: Pero el Señor dijo a Samuel, al profeta: No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, refiriéndose al hermano mayor de David, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos hable, Señor, de nuestras vidas, que nos dé motivaciones correctas de corazón para conducirnos a ti debidamente. Ayúdanos a ser hombres piadosos, pero con corazones piadosos, Señor. Que seamos devotos completamente a ti. Ayúdanos a cuidar nuestras motivaciones de corazón y a dedicarnos enteramente a ti. Que no seamos cristianos huecos, sino cristianos con la vida de Cristo operando en nuestros corazones y en nuestras obras. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor, que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, lo que queremos hablar es la devoción de corazón a Dios, cuidando tus motivaciones. Como hemos dicho antes de abordar las cualidades de un varón piadoso en las áreas de esposo, de trabajador, de padre de familia, de siervo, es importante analizar las intenciones de corazón. Dicho de otra manera, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué eres lo que eres? Y esto es importante, amado, porque muchas veces podemos buscar a Dios con motivos incorrectos, dedicarnos a Dios con motivos incorrectos. Déjenme les platico, por ejemplo, hace muchos años había una pareja de jóvenes, ya no está aquí, que se habían comprometido pero habían terminado. El joven se fue de la congregación, tuvo una vida licenciosa y demás. La muchacha decidió quedarse y ella estaba así como recibiendo consejos de las hermanas, de los hermanos, del pastor y así. Sin embargo, cada vez que ella escuchaba, tienes que crecer, tienes que buscar la comunión con Dios, buscar la relación con Dios y demás, ella decía, sí, con tal de que mi exnovio regrese. ¿Cuál es el error ahí? La motivación para acercarse a Dios. Ella no estaba preocupada por tener una relación correcta con Dios. Ella estaba preocupada por recuperar a su exnovio. Hacía todo lo que tenía que hacer, servía en la iglesia, orar, estar en los grupos, estar en los discipulados, pero solo para que Dios le traiga de vuelta a su pareja. Y lo mismo sucede en otros contextos. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos conocido casos en que en las iglesias carismáticas buscan a Dios para que les dé bendición? Buscan a Dios para que tengan un mejor trabajo. Buscan a Dios para que les sane de sus enfermedades. Pero no buscan a Dios por ser Dios. No hay una devoción de corazón. A eso me refiero. ¿De qué manera nos acercamos a Dios? ¿Y cuáles son los motivos correctos? Ahora, nuestro primer punto, a Dios le interesa mucho lo que tienes en el corazón. A Dios le interesa mucho lo que tienes en el corazón. Acompáñame a Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17. Y quiero que prestes atención a lo que dice ahí. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? O sea, el Señor declara cuál es la realidad espiritual de nuestro corazón, que es perverso y engañoso. ¿Cierto? Ahora, fíjate lo que dice el 10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Cuál es el asunto aquí? Que Dios mira tu corazón. Dios mira todo el tiempo tu corazón. Está interesado en ver lo que hay en tu corazón. Quiero que tomes eso muy en serio, porque todo el tiempo tu corazón es pesado, tu corazón es examinado todo el tiempo, inclusive durmiendo. ¿Qué es lo que él ve? Dice el versículo 10, los pensamientos. ¿Qué es aquello que piensas y que te motiva a caminar en esta vida? Porque todo aquello que piensas es lo que te lleva a tener una cierta manera de vivir, una cierta manera de conducirte, a tener ciertas actitudes. Por ejemplo, en Génesis 6, 5, no lo busquen, ahí dice que Dios se compungió, por así decirlo, porque toda intención del corazón es de continuo el mal. Génesis 6, 5. Hay otro texto, Marcos 7, 6. Marcos 7, 6 dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y quién escudriñó eso? El Señor. El Señor le pesa la ausencia de Él en tu corazón. Tus motivaciones, tus pensamientos, tu devoción a Él. Amados, ¿de qué sirve que tú seas muy dedicado en la paternidad, seas muy dedicado en el trabajo, seas muy dedicado en el servicio, si tú no tienes amor a Dios? ¿Cómo puedes crecer en las áreas que te corresponden como esposo, como padre, servidor y trabajador o empleado, o jefe si quieres, si en tu corazón no tienes las motivaciones correctas? Si en tu corazón no está impulsado por el deseo de agradar a Dios y por amar al Señor sobre todas las cosas. Porque, amados, hay una realidad que existe en todas las iglesias locales, que hay una falta de sacerdocio espiritual en las iglesias. Y estoy hablando de los varones como sacerdotes del hogar. Y creo yo que la razón por la que no asumen su papel, su función, su ministerio como sacerdotes del hogar es porque posiblemente no aman a Dios lo suficiente. No tienen el corazón abocado a Él con todo el ser. Y es entendible porque, en cierto modo, ustedes como varones, yo también como varón, tenemos prioridades, preocupaciones, afanes en esta vida. Y eso nos ciegan, es la verdad. Nos ciegan los problemas que tenemos en casa, nos ciegan los problemas que tenemos en el trabajo. Todavía estamos luchando con nuestros problemas de carácter, nuestros pecados personales. ¿Cuántas veces no nos hemos azotado la frente? Por decir, ah, iba bien y ahora me enojé, dije una grosería, me enojé con mi esposa, me desesperé con mi hijo, Todo eso deriva porque no estamos creciendo en nuestra comunión con Dios, no estamos creciendo en nuestro amor a Dios, no estamos creciendo en nuestra devoción a Dios. ¿Y dónde todo radica eso? En el corazón. Número dos, a Dios le interesa que tu corazón tenga devoción por Él. A Dios le interesa que tenga devoción por Él. ¿Qué es la devoción? La devoción es en sí la motivación por la cual eres y haces para Dios. La motivación por la cual eres y haces para Dios. Como lo que dije hace rato, ¿qué te hace ser lo que eres? ¿Y por qué haces lo que haces? ¿Lo haces porque quieres vivir para Dios? Tú puedes decir, como dice un canto, ¿viviré para ti? ¿O lo haces simplemente porque eso es, ya es parte de tu vida? Ya forma parte de tu propio pensar, ya son tus hábitos, ya es así tu carácter. La devoción está relacionada con la piedad y la santidad, porque todo consiste en apartarte y consagrarte al Señor. Amados, cuando hablamos de los asuntos de corazón, estamos hablando de que mi corazón, Dios me ha dado la gracia para determinarme a apartarme para Él. Que mi pensamiento es para el Señor. Que mi palabra es para el Señor. Que mis acciones y obras son para con el Señor. Pero para que eso funcione, necesito que Dios trate con mi corazón. Si no hacemos eso, amados hermanos, ¿cómo vamos a crecer en humildad, por ejemplo? ¿Cómo vamos a crecer en paciencia? ¿Cómo vamos a crecer en amor? ¿Cómo vamos a crecer en cualquier área que tú digas? Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que uno de mis hermanos, uno de ustedes, me ha ofendido. Y en mi corazón estoy guardando rencor, estoy guardando desilusión, estoy guardando decepción. Cuando hago eso, ¿a quién estoy apartando de mi corazón? Al Señor. ¿Por qué? Porque me estoy concentrando en mí. A mí me hicieron, a mí me hirieron, a mí me rechazaron. Pero si tú lo dejas todo eso al Señor y descansas en Dios, todo eso va a desaparecer porque tú estás en paz con Dios. La Escritura dice, por ejemplo, perdona a tus hermanos. Pero si tú no perdonas y anidas eso en tu corazón, no estás obedeciendo al mandamiento. Y acuérdate que el perdón es saludable para el alma. ¿Qué tengo que hacer ahí? Necesito que Dios obre conmigo en oración y en la palabra para tratar lo que tengo, los pensamientos de mi corazón. Entonces, hay cinco maneras o cinco expresiones de un corazón devoto. Cinco maneras o cinco expresiones de un corazón devoto. En primer lugar, un corazón devoto se entrega a Dios. Un corazón devoto se entrega a Dios. Mateo 22, vamos a Mateo 22, versículo 37, dice, y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo qué, ¿qué dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir? Que te entregues a Él, que lo ames con todo el ser. Amados, si tu motivación es eso, todo lo demás va a ser una carga ligera, va a ser un yugo ligero. ¿Por qué? Porque ya no te van a pesar tanto los problemas, las aflicciones, las crisis, la ansiedad. ¿Por qué? Porque sabes que lo más poderoso que anida en tu corazón, lo más poderoso que anida en tus pensamientos y en tus actitudes es Dios. Un corazón devoto se entrega a Dios. En segundo lugar, un corazón devoto camina con Dios. Un corazón devoto camina con Dios. Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26, acompáñame por favor. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Obviamente habla en el contexto de un padre a su hijo, pero es el mismo principio. Dios quiere nuestro corazón, pero ese corazón lo tienes que, más que nada, encaminarlo todos los días. Todos los días necesitas la gracia de Dios para caminar en comunión con Dios, para crecer en tu relación con Él. Un corazón devoto está dedicado a Él todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestes, y si quieres, hasta que lo sueñes. Eso es un corazón devoto que camina con Dios. En tercer lugar, un corazón devoto agrada a Dios. Un corazón devoto agrada a Dios. Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, 22. Refiriéndose a David, dice, después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, y que hará toda mi voluntad. ¿Quieres agradar a Dios? Sé un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir? Conforme a todo lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que se haga su voluntad. Eso es un corazón devoto. Un corazón devoto entregado a la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Qué quiere decir? Que la manera en que puedo hacer crecer mi amor por Dios es caminando con Él todos los días y todos los días buscándolo en su palabra. No hay otra manera en que mi corazón sea devoto para con Dios. En cuarto lugar, un corazón devoto atesora a Dios. Un corazón devoto atesora a Dios. Mateo 6, 21. Mateo 6, 21. Es puntual en cuanto al asunto del corazón. Mateo 6, 21 dice, porque donde allí esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que tú atesoras, es ahí donde va a estar tu corazón. En el contexto habla de las ofrendas, de las riquezas. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu mayor tesoro? ¿El dinero o Dios? No puedes servir a dos señores. O amas a uno y desprecias al otro. Eso es lo que dice en el contexto de Mateo 6. Entonces, ¿quién es aquel que atesora más en tu corazón? Que tienes toda la intención de decir, esto es todo para mí. Como dice Filipenses 3, versículos 6 al 8, donde habla de que Pablo dice que todo lo demás lo tiene por basura, por el incomparable valor de conocer a Cristo y por el amor de Cristo. Es decir, que lo que atesoras es el amor de Cristo. Tú quieres ser amado por Cristo. Sabes que eres amado, pero anhelas crecer en ese amor y en esa intimidad y en ese conocimiento y en esa relación. Atesoras a Cristo todos los días. Eso es lo que hace un corazón devoto. Y por último, un corazón devoto busca a Dios. Un corazón devoto busca a Dios. Salmo 27, versículo 8, dice, cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No es lo mismo decir, Señor, yo te buscaré. Que en tu corazón lo digas con toda intención y profundo amor. Señor, yo te buscaré, estoy desesperado por buscarte. Ahora, nótese que eso está en el contexto de una oración. ¿Estás orando de esa manera? Estás orando, diciéndole al Señor cada mañana o cada vez que te despiertes, Señor, mi corazón te busca, mi corazón te anhela, haz crecer ese anhelo y ese amor por ti. Ayúdame en mi debilidad. Por tanto, un corazón devoto busca a Dios. Hemos visto siete características de un corazón devoto a Dios. Pero la parte práctica es esta. ¿Cómo tener un corazón devoto a Dios? ¿Cómo tener un corazón devoto a Dios? Nuestro tercer punto. ¿Cómo tener un corazón devoto a Dios? En primer lugar, que la palabra examine y guíe tu corazón. Que sea la palabra la que te examine y guíe tu corazón. Hebreos 4:12, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Te dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres saber cómo está tu corazón delante de Dios? Escudriñate, discierne con la palabra, espejéate con la palabra. La palabra de Dios revela la verdad acerca de ti. La palabra de Dios revela la verdad acerca de tus pecados. Necesitas la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo para discernir eso por su palabra. No hay otra manera. ¿Quién más puede decirte la verdad acerca de tu corazón? Sino Dios. En segundo lugar, dice Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Porque esa es la idea, de que tú te escudriñes, que tú atesores la palabra para obedecerla, guardarla en el poder de su Espíritu Santo y en la gracia, para no pecar contra Dios. Porque no solamente es que tú sepas cuáles son tus pecados y te quedes ahí, estancado. No, hay que actuar, hay que pedirle al Señor que nos ayude con nuestro corazón, con nuestros pecados, que nos limpie de nuestra maldad, confesar nuestro pecado, pedir arrepentimiento, que nos limpie con su palabra. Salmo 139, Salmo 119, versículo 11. Okay. Gracias, hermano. En segundo lugar, orar para que limpie nuestro corazón. Orar para que limpie nuestro corazón. Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando dice la palabra crea, no se refiere a que va a crear otro corazón, sino se refiere a que Él va a actuar, Él va a obrar, Él va a perfeccionar tu corazón de tal manera que lo limpie con la palabra. Es una obra de Dios que trata con nosotros y que de esa manera nos conduce a caminar en la voluntad de Dios, en la justicia y rectitud. Y en tercer lugar, orar para que el Señor dirija siempre nuestro corazón. Orar para que el Señor dirija siempre nuestro corazón. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Dice que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Solamente Dios puede dirigir tu corazón. Solamente Dios puede tratar tu corazón con su gracia y con su palabra. En los medios de gracia que ya nos ha dado, la palabra y la oración, y para hacer crecer nuestra comunión con Él. Entonces, para que podamos hablar de las cualidades de un hombre piadoso en las áreas de padre, trabajador, siervo y esposo, primero Dios tiene que tratar por nuestro corazón. Porque si no, estaremos haciendo las cosas o teniendo actitudes que no son. Bueno, pues sin más, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos has enseñado hoy. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la pauta para reconocer en qué hemos fallado, Señor. Te pedimos que por tu santo y precioso Espíritu nos muevas a tener un corazón devoto a ti, un corazón entregado a ti, un corazón que camine contigo. Y te pedimos que sea tu palabra la que nos guíe y que seas tú con tu Espíritu Santo que guíe nuestro corazón hacia ti, Señor. Señor, ayúdanos a ser hombres piadosos con motivaciones correctas y un corazón conforme al tuyo, para agradarte en todo, Señor. Ayúdanos a ser varones y sacerdotes sobre nuestro hogar que realmente te agrade, Señor. Alinea nuestros corazones en tu palabra para no pecar contra ti. Muchas gracias, Señor, porque solamente esto es posible gracias a Cristo Jesús, gracias a su sacrificio perfecto, gracias a tu gracia y a tu palabra, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús.